Como mencioné la semana pasada en la introducción del versículo 18, que después de estudiar sobre la armadura de Dios, esta armadura que nosotros debemos usar como creyentes, y justo después que de Pablo menciona la espada de Dios, esta espada sabemos es la palabra de Dios, y Pablo nos trae el tema de la oración. Y yo me pregunto que si se hiciera la oración, lo que hace la espada tan efectiva. Un hombre dijo que la oración es la energía que habilita de soldado cristiano a ponerse la armadura de Dios y cargar la espada. Me encanta esa idea. Nosotros nos podemos pelear la batalla con nuestro propio poder, no porque que tan fuerte o talentoso pensamos que seamos. Pablo, quien acababa de instruir a la iglesia de Éfeso a orar en cada momento en el Espíritu, mencionarse alerta todos en los versículos antes, y ahora pide que oren por él también. Eso es interesante. En versículo 19 y 20 dice, y orar por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, al fin de dar a conocer sin temor el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hablé con denuedo como debo hablar. Los cristianos sabios piden oración. Es sabio, es para pedir oración por cualquier cosa en su vida. Pablo la necesitaba, si él necesitaba, nosotros necesitábamos. Pablo está en Roma en ese momento y está arrestado bajo custodia. Y pondréis recordar que Pablo estaba ahí por el peleó al César. Pablo estaba en Roma esperando tener una cita con el hombre más poderoso del mundo en esos tiempos. Y Pablo pide a sus amigos que oren para él, para tener la palabra correctas para compartir. Ahora, una de las cosas que sabe acerca de Pablo, si por leer ese libro y otros libros, de que él faltan las palabras y nunca tenía temor para compartir que estaba en su corazón. Ese es Pablo. La palabra que se usa en griego para referirse a la palabra en ese versículo es logos. ¿Okay? Muchos de nosotros recuerdan la palabra logos, es muy popular. Y la cual conocemos como palabra de Dios o evangelio. Por nosotros la logos es la palabra. En el primero de en Evangelio de Juan, en el inicio del Evangelio de Juan. La palabra es de Dios, Cristo es la logos. También significa evangelio, las buenas noticias. Lo que parece que es Pablo quería valentía y firmeza para compartir este ministerio de Cristo al César y a todos los líderes. Cuando Pablo escribió Efesios, también escribió Colosenses, Filemón, y así que desde la misma casa escribió Efesios. Pablo también escribió a la iglesia de Colosas y a esa iglesia pidió oración también. En Colosenses 4, 3 y 4 dicen, orando al mismo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de darla a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también ha sido encarcelado para manifestarlo como debo hacer o hacerlo. Pablo no tiene miedo para hablar de César. La razón por la cual pedía oración era para tener una oportunidad abierta y la valentía de revelar el ministerio de Cristo con claridad. Eso lo me gustó mucho sobre Pablo. Él quiere comunicar con claridad cuál es la verdad, o dice aquí el de misterio del evangelio. Y ahora, porque ustedes son alumnos del libro de Efesios, tú sabes cuál es el misterio de Dios. ¿Qué no? ¿Cómo no? Mira, dice en Efesios 5:21. Vamos a ver si podemos recordar es Efesios 5:21, cuando Pablo dijo: por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero habló con referencia a Cristo y la iglesia. ¡Qué interesante! El misterio es una referencia de Cristo. Un matrimonio es una referencia de Cristo y la iglesia. También en Colosenses 1:27 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado por sus santos, y a quien Dios quiso dar y conocer cuáles son las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Los dos ideas, el misterio de Cristo, es una idea de unidad. Uno, los dos en unidad, en amor, Cristo en nosotros. Yo creo que Pablo realmente quería que César supiera cómo ser liberado del vacío, de la esclavitud de a sí mismo. Acuérdate que Pablo, cuando era Saulo, era uno de los hombres más poderosos e inteligentes del mundo judío. Yo creo que Pablo tenía un corazón de compasión por hombres quienes eran cegados, cegados con su propio narcisismo, cegados, correcto, ¿no? Con su propio narcisismo, como lo fue con él. Y Pablo también sabía que desde ese momento que fue llamado por Dios y tuvo los esquemas de sus ojos removidos, Dios había a tenerlo enfrentarse contra reyes y gobernantes con el propósito para compartirles el ministerio que estaba oculto desde los siglos pasados, pero que ahora había sido revelado. Ese es Romanos 16:25. Ese es lo que él escribió. Pablo quería la oportunidad para firmeza y ayudarle a César a experimentar el perdón y intimidad verdadera con Dios. En ese es el corazón de él, el punto de él cuando está hablando de ellos o cuando está escribiendo por nosotros también. Yo espero que ahora que estamos llegando a concluir el Efesios, que nuestros corazones pueden ser mucho más como el de Pedro también. Tú y yo hemos tenido la bendición de Dios que tener una revelación sobrenatural desde a nosotros por medio de ese libro acerca de ministro o misterio, perdón, de misterio de Dios. ¿Pudiera alguno de nosotros había resuelto este misterio solito, que Dios desde habita dentro de nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, por medio del poder del Espíritu Santo. Yo busqué por años, cuando era joven, yo estaba buscando en todas las otras religiones, porque era vacío dentro. Yo recuerdo que yo estaba bien vacío y buscando algo de Dios. Una intimidad, ¿intimidad es correcto, Pablo? Una intimidad y una comunión tan real en nuestro ser que va más allá de las palabras y ser algo interno del mismo tiempo. Eso nos permite ser quien nosotros tener comunión continua con Dios. A mí me gusta porque tu carácter no van a cambiar, pero su interior sí va a cambiar fuerte, porque tú vas a ser una unidad con Dios. Su interior puede ser establecido con la verdad del universo, con el amor del universo. Podríamos incluso iniciar y asimilar la maravilla y el peso de una idea como está. Esa es una de las cosas maravillosas, las cosas más increíbles para tener una relación con Dios y con Cristo. A este punto Pablo había sido golpeado antes de llegar a Roma. Necesitamos recordar quién está escribiendo esta carta. Se había perdido por días en el mar con casi nada de comida o agua. Llegó, destruyó y hundió su barco. Luego fue mordido por un serpiente, recuerden, en su mano, venenosa, y ahora está encadenado, ¿cómo se dice? Encadenado. Esa es una palabra interesante. Con una guardia romana por 24 horas al día, siempre con uno de los soldados. Estaba completamente dependiente a sus amigos por comida y sustento. Y mira, ¿qué significa? Pablo estaba completamente como opuesto de como su vida antes, cuando él estaba afuera de Cristo. Saulo tiene mucho riquezas, comida, dinero, libertad, pero ahorita él tiene nada. Está encarcelada. Con todo eso, Pablo no toma la oportunidad de escribirle a la iglesia de Éfeso para decirles que lo dura que era su vida, sino la bendición que era. No, al revés, estaba diciendo de, no estaba, ¿cómo se dice? Complaining. Quejando sobre todos los problemas en su vida, sino la bendición que era. Imagínate, Pablo, escribiendo sobre todas las riquezas que tenemos en Cristo y del misterio de Dios y de la amargura que tenemos en Dios después de todo lo que pasó en su vida. Dice, toma la amargura de Dios, pero estaba golpeado. Pero es así fuera Pablo. Pablo jamás estuvo enfocado en a sí mismo, sino si siempre estaba enfocado en la presencia de Dios. No porque los creyentes en Efesios ya supieran todo lo que había pasado y lo seguía enfrentando, Pablo añade esos últimos versículos para animar a sus hermanos, para decirles que él estaba bien. Me impresiona mucho de él pueden a pensar sobre sus hermanos libre, con comida, con casas, cuando él está encarcelada, con todo lo la opresión. Y puede escribir al fin de ese libro, mira, tengo el gozo de mi Señor, tengo la presencia de mi Señor, tengo la armadura del Señor, pero ¿cómo están ustedes? Es la razón, necesitamos a tomar ese libro de Efesios y a conocer el poder de amor, el poder de nuestra relación en Dios. Es más que nosotros pensamos. En versículo 21, Pablo escribió, pero al fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber. ¿Terquico? ¿Ah? ¿Tequico? Ok. Amado hermano, hermano y a fiel ministerio del Señor, y a quien ha enviado a vosotros precisamente para esto y para que sepas en nosotros y para consuele vuestros corazones. Es el corazón de un pastor para pensar así de otros pelones. Mira, tengo preocupación para ustedes. Van a mandar mi amigo para ver si ustedes están bien. Él no está llorando por ellos a venir y a visitar a él. Al revés. Pablo había venido en Efesios por al menos 3 años. Él vivido ahí. Y no solamente plantó esa iglesia ahí, sino que la pastoreó por un tiempo y volvió un bien amigo con todos los creyentes ahí. Debido a esto, podemos ver lo fuerte que era ese amor y preocupación por ellos, porque él envía a... aquí no puede ser su nombre. Tequico. No, por favor, no dar ese nombre de sus hijos. Por no, Tequico. Y Onésimo nos menciona aquí, pero en Colosenses 4, 7 hace nuevo enviado desde Roma, otras personas también de Éfeso. O sea, un grupo de hermanos fue desde Pablo, de los hermanos ahí en Efesios. Y el viaje de Roma, de Efesios, era largo, fue por barco, era caro. No era fácil, no era como piteal, es más para ir de no sé qué largo, pero Sinaloa o algo así, lejos. Entonces, ese es el corazón de Pablo. Facebook Live en estos días era Pablo para enviar sus amigos con su libro para hablar con ellos cara a cara. Entonces es la realidad en esos días, porque no tiene la otra oportunidad. Cuesta mucho, pero ese es el corazón entre Pablo y ellos, el amor que estaba establecido en la iglesia. En Efesios 6, 23 y 24 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia sea a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Las últimas palabras de Efesios, de este libro. Increíble. Pablo concluir la carta de la misma manera que la empezó, hablando del amor de Dios. Eso es un libro sobre de amor. Ya esa palabra está mencionada 19 veces en ese libro. Y luego, oro y que estos amigos personales sean arraigados y cimentados en su amor, fortalecidos por el Espíritu Santo para conocer toda la profundidad de amor de Cristo. En ellos eran una iglesia amorosa. Eran una iglesia de fe. Y en estos tiempos difíciles, cuando era mucha persecución, ese es el inicio de persecución en estos días, En esa ciudad de Efesios no era una ciudad fácil. Hay muchos ídolos. Pero Pablo sabía que en esa iglesia que él amaba tanto, iba a enfrentarse a grandes ataques espirituales. Dice, en el futuro, por la tipo de ciudad, como nosotros aquí en Vallarta, con todos los paganos alrededor de carnalidad, puede decir. Dice, ya lo sé, en el futuro ustedes van a hacer un gran pleito, un ataque. ¿Por qué? En Hechos 20 y 29 y 30, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y quedar entre vosotros mismos se levantarán algunos habiendo cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Una profecía de Pablo. Y eso es lo que pasó, es una realidad. No cabe ninguna duda de que esta es una parte de la motivación de Pablo para escribir acerca de la armadura de Dios, de la cual nos tenemos que vestir diario. Mira, después, justo 39 años después de que Pablo escribió el libro de Efesios, Jesús, por medio por Juan, escribió una propia carta de Efesios en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes saben de Cristo escribió una carta? Cristo personalmente escribió 7 cartas en el inicio de Apocalipsis, y Juan estaba escribiendo las palabras de Cristo. Hay una de las cartas breve, es una carta de Efesios. Y eso es lo que Cristo dijo en Apocalipsis 2 y 2 hasta 5. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar los malos y has sometido a la prueba de los que dicen son apóstoles y no lo son. Y los han hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo eso contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepentirte. Y haz las obras que hiciste en el principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelario en su lugar, si no te arrepentirtes. Arrepéntetes. Mira, la palabra de amor aquí en ese libro, en ese Apocalipsis, es agape. Una comentarista escribió de Cristo, usa la palabra agape en otra forma, agapen, hablando del profundo tipo de amor que Dios tiene para los suyos. Es un amor especial. Ese fue su primer amor especial por Dios y Dios por nosotros. La palabra primero en este versículo en griego es protos. Y protos significa ser primero en rangos o en la calidad. Jesús no fue el primero amor de ellos, llegaron a experimentar, pero Él fue el primero amor real, duradero en la calidad y que habían experimentado. Esa es la diferencia, es importante para notar la diferencia. Lo que Jesús está diciendo directamente a su iglesia es que no habían dejado de amor como su primer amor. Los efesios jamás perdieron su primer amor, el cual era su amor de Dios y su amor por su Salvador. Simplemente lo abandonaron. Es la diferencia. No perdieron, pero abandonaron. Y lo que significa que tomaron una decisión. A ellos no se les olvidó dejar de amar a Jesús, sino que simplemente dejaron de amarlo. Ahora, ¿cómo puedo haber pasado esto? Difícil para entender. Esa es la misma iglesia que justamente hace 35 años, cuando Pablo les escribió Efesios, el libro que estamos leyendo ahorita, fueron reconocidos por Pablo por su amor. Habló mucho su amor entre de... En ese libro todo está bien. Los cristianos tienen tanto amor por Cristo. Efesios 1, 15, Pablo escribió: por esa razón también yo, habiendo oído a la fe del Señor Jesús y que entre vosotros y vuestros amor por todos los santos, no cesó a dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Entonces tiene amor unos por los otros, fe en Cristo, obviamente tiene este tipo de fe o amor unos por los otros, ellos tienen bastante amor por Cristo también. Todo estaba bien. Aparentemente, estos cristianos se hicieron muchos devotos por las cosas equivocadas. Es lo que necesitamos escuchar bien. Su devoción se desvió de la deidad a las obras. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas veces es más fácil ser devoto a hacer las cosas en la iglesia que simplemente dedicarle tiempo a nuestro Padre. ¿Sí o no? Hay una historia de un señor, se llama G. Campbell Morgan, cuenta y dice así: una padre y su hija joven encantó caminos, ¿no?, en el campamento. Y son bien amigos, siempre tomando los caminos juntos. Y hacían bastante compañía. Pero luego, un día, cuando dice, vamos a caminar, su hija dice: no, lo siento, papi, no puedo ir. Y él lo lamenta, pero no podían entender, se fue. Y diario, siempre está diciendo: no, lo siento, papi, no puedo ir. Ese pasó por mucho tiempo. Y luego le entendió que había ocurrido delante de los 3 meses. Y porque ella presentó a él por su cumpleaños una hermosa pantuflas, diciendo: míralo, esas es para ti. Y él, ok, por fin entendió. Querida, él dijo, a mí me gustan mucho esas pantuflas, bastante, pero para la siguiente, compra los pantuflas y darme todo su tiempo, darme tenerte a ti todos los días. Yo prefiero tenerte a ti, mi hija, de cualquier cosa. Tú puedes, podrías hacer para mí. Esa es lógica, ¿no? Se suena, obviamente, si eres un papá, tú puedes entender esto. Pero lo mismo con nuestro papá celestial. Algunos de nosotros estamos tan preocupados para el Señor que Él no puede tener mucho, no puede dar mucho tiempo a Él. Y a nosotros, en nuestros corazones, posiblemente queremos tomar tiempo, queremos caminar con nuestro Dios, pero estamos bien preocupados con nuestras obras, en nuestro trabajo. Pero Él está ahí diciendo: no, ven a mí, vamos a tomar ese tiempo juntos. Tú y yo fuimos creados para la comunión no para el servicio. Quiero decir esto otra vez. Tú y yo fuimos creados por la comunión y no por el servicio. El servicio debería de fluir de nuestra comunión con Dios, no para reemplazarla. Pero ¿cuántos de nosotros a veces por nuestro años en la iglesia, como estaba creciendo, se pienten al revés? Yo necesito hacer algo más por Dios, necesito devotar más tiempo a Él en servicio, pero no en comunión con Él. Ese es uno de los peligros más grandes que estar en el ministerio en tiempo completo o incluso que estar comprometido para servir en la iglesia con los niños, a limpiar en la misión, en evangelismo también. Pues, otra vez, estamos en estudiando por un momento de Apocalipsis, capítulo 2 y 2. Y cuando Cristo hablando con Efesios, la primera cosa dice, tus obras y tu fatiga. Cristo está notando, sí, ya estoy notando sus obras y tu fatiga. Y se refiere a su trabajo duro, perseverancia. Y dice, wow, ustedes tienen muchas cosas, están haciendo muchas cosas bien en su compromiso. Y el Cristo dijo, no soportar los hombres malos y a poner la prueba. Aquellos que llaman apóstoles significa no permiten, como nosotros hoy en día, no permiten los cristianos falsos lleguen y a tratar por robar las ovejas. Y podemos, hay una comparación de iglesia de Efesio y nosotros, porque creo que sí tenemos obras buenas y no soportar los malos y estamos bien cuidados para mantener la doctrina correcta en la iglesia. Y nosotros no permiten de otras doctrinas extremas para entrar y a confundirnos. Somos muy, muy fundamentados en las cosas de Dios. Y yo creo que estamos haciendo casi todas las cosas bien, correcto, como Cristo está diciendo aquí. También creo que nosotros tenemos un gran amor por Dios aquí. Si ustedes ya tienen tiempo con nosotros, está leyendo tu Biblia, parte de un estudio bíblico, parte del grupo de evangelismo, acá estamos aquí siempre, pues tenemos una unidad en Cristo, tenemos un amor por Cristo. Y ya tenemos poco más de 17 años aquí. Es muchos años, pero poco en comparación de iglesia de Efesios. La iglesia en Efesios, cuando Cristo estaba escribiendo de ellos, era 36 años, tanto. Y no sé si vamos a durar un año más, porque Cristo va a regresar pronto. Pero si Él no va a regresar, y nosotros van a continuar por otros 10 o 20 años, ¿cómo vamos a hacer en ese tiempo? Individualmente, si eremos fuertes en el Señor, en la fuerza, en el inicio de nuestros caminos con Dios, ¿cómo vamos a hacer en otros 20 años? ¿Seguimos sentados con Dios en las regiones, yo puedo decir las regiones, celestiales, como Pablo dijo en el inicio de Efesios, maravillándose a todos los riquezas que tenemos en Cristo? Esa es la lección de Efesios, que nosotros estamos sentados con Cristo en posición, somos bendecidos más que podemos pensar. Él está con nosotros, estamos con Él, estamos posicionalmente con Él en el cielo y todo está terminado aquí en este mundo. No hay más pecado, estamos completamente alrededor de nosotros es la presencia de Dios y el amor de Dios. Y nosotros, para mí, yo quiero nosotros a quedar en este sentido, a quedar en nuestras mentes con esta verdad, en ese conocimiento, quién somos en Cristo, vencedores, amados, correyes o como colaboradores, no, es como reinado con Él, no es la palabra. ¿Huh? I don't know, we're co-reigning with Him in Him, in Christ. There's not a word for that, is there? No, esta. I can't hear you. Oh, reinando con el conjunto, okay. Pues, aquí es la cosa, porque estamos terminando el libro de Efesios. Es una oportunidad para examinar a sí mismos, por nosotros una iglesia, a dónde estamos ahorita con nuestra relación con Él. Y estamos, tenemos la misma propensidad para a salir, a dejar nuestro amor a Él. Pablo, piden oración por ti mismo. Y es prudente, oran por mí, por favor, porque yo puedo así mismarme y dejar mi primer amor debido a todas las cosas que intento hacer en servicio por mi rey y por su reino. Yo puedo descender mi propio tiempo con mi rey. Yo puedo hacer lo mismo, no puedo olvidar. Efesios es una reflexión personal. Efesios para mí ha traído de vuelta a los pies de mi Salvador. Cuando me despierto en medianoche, por causa de los perros afuera, y los autos y las bandas de la música, porque en mi colonia hay mucho salón de eventos. Cuando no pueda dormir, a veces en la noche, cuando estamos despiertos, gracias a Dios por el Espíritu Santo, por tiempo en este libro, no siempre está pensando malos pensamientos sobre los carros y las bandas y la música. A veces puedo decir, aunque estoy despierto, Dios, gracias. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué puedo hacer en este momento? Porque obviamente estoy solo, René está dormida, pero you know, estoy con Dios, Él está despierta, yo estoy despierto. Me siento un paz en mi vida y siento su presencia, pero y realmente, ¿sabes? Tenemos, medio claridad en nuestras mentes. Tengo sueño, pero no puedo dormir. Pero me siento su presencia. ¿Por qué? Por el tiempo que quedamos en Efesios para conocer nuestra posición. No importa qué está pasando en este mundo, estamos con Él en nuestro espíritu y Él es con nosotros. Él está dentro de nosotros. Y yo estoy tratando más para hablar con Él. No tengo éxito cada noche, pero estoy sensible al momento para ver si Él está trayendo para hablarme o para utilizarme para interceder por otra persona en oración. Y en la mañana, cuando despierto, cuando está en mi intento para ir por café, para despertar, yo siempre digo, ok, Dios, buenos días. Ayúdenme para preparar mi día. Y gracias a Dios ahorita por el diario, nuestro tiempo en la palabra. Cuando estamos leyendo, está preparando mi mente. ¿Qué libro van a leer hoy? Y es tremendo para pensar ahorita, cuando estoy pensando, ¿qué libro Dios van a leer hoy, mi mente está pensando en el inicio del día de la palabra. Y yo quiero mis últimos pensamientos en la noche para ser mi Dios y la palabra. Y yo creo que sí, esa es la medicina que necesitamos para no olvidar o no abandonar nuestro primer amor. Porque Él debe ser su primer amor. Más de tus hijos, tu trabajo, su querida, querido, tu esposo, cualquier otra cosa. En calidad, en permanencia, en su lugar, Él necesita a quedar primero. Pues, tres palabras muy importantes que Cristo nos dio aquí en Apocalipsis para la persona que perdió su primer amor. Bien importante, son recuerda, arrepiéntete y repite. En versículo 5 de Apocalipsis otra vez dijo a recordar. Recordar significa regresar, reemplazar de nuevo. ¿Recuerdas cuando primero fuiste salvo? ¿De recuerdos de dónde estaba, qué pasó, cómo estaba su corazón, cuando se sintió muy vacío? Recuerdo cuando Cristo entró su corazón. Obviamente estoy hablando con personas. Si puedes decir, sin duda, soy nacido nuevo. Si tú no estás nacido nuevo, pues ese es su día para doblar su corazón y para pedir perdón para Dios. Porque es la única manera si va a entrar al cielo, para conocer la paz de Dios, el misterio de Dios, para ser sentados en el cielo con Él. Pero algunos de ustedes, quienes han sido bendecidos de haber conocido al Señor desde una edad muy joven, temprana, de cuando eran niños, tu experiencia podía ser muy diferente de mía, pero yo recuerdo cuando yo salí del mundo y fui salvado, yo recuerdo para despertarme en la mañana después de la primera noche cuando yo dedico mi corazón a Cristo y de haberle entregado mi vida al Señor y el vacío se había ido. En verdad, yo sentí la presencia de Dios desde mi interior, no puedo explicar. Yo sentí la línea abierta con la comunicación que tenía con Él. Recuerda la semana pasada, dice, nuestra comunicación con Dios es cuando nuestros celulares están en speakerphone. ¿Sí? El momento cuando da tu corazón de Él, Él está siempre escuchando. Siente la conversación, la comunicación con Él está abierto. Sentí un amor que jamás había sentido antes. Cada momento de mi vida era consumido, pasando tiempo, conversando con Dios por medio de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo. Y yo ni siquiera sabía que quería lo significa, pero entendía en mi espíritu. Yo me iba a mi cama y sonría sabiendo que todavía podía sentir la presencia de Dios. Yo sentí de ese sentido, es maravilloso y no va a quedar. Pero en la noche, cuando en la noche todavía estaba ahí. Y luego preguntaba cosas todo el día mientras iba a la escucharla. Jesús jamás quería que nosotros nos desviamos de esta intensa tipo de relación con Él. Está disponible. Él está buscando por sus amados, sus hijos, si quieren establecer este tipo de relación con Él. Y Él no quiere nosotros a perder esa relación. Él no quiere nosotros a disponer esa relación con Él por las cosas del mundo. Amar a Dios es una acción. Es una decisión, es una acción, requiere algo que pensamiento e incluso algo de planeación, determinar cierto tiempo para dedicarle y estar a solar con él. Es, obviamente, en la noche cuando estoy bien cansado y no puedo dormir, es una decisión, pero en este momento Dios, ¿qué quiere a mí? ¿Quiero orar por alguien? ¿O quiere decirme algo? ¿Qué quiere? Tenemos la habilidad para control, la dirección de nuestra relación con Él, para crecer en esa relación o para dar la espalda y para buscar las cosas de la carne. Ok, la primera entonces es para recordar, la segunda es arrepiéntete. Eso significa que reconocemos que hemos abandonado y a lo menos que hemos desviado un poco de cómo estábamos antes de nuestra relación con el Señor cuando primero fuimos salvos. Lo que Jesús realmente estaba diciendo aquí es que descuidar el tiempo de calidad, una relación con nuestro Señor, es un pecado como cualquier otro. Y hay una necesidad para arrepentirse. Cuando no, ok, estoy preocupado con mi vida y corre aquí, para acá, y el domingo voy al servicio. Y cuando está aquí, es la primera vez de toda la semana está pensando de Dios. La primera vez de toda la semana estaba inclinando sus ojos para orar o para un pensamiento de Dios. Si esa es tu vida, tú necesitas arrepentirte. Como otro pecado, dices, lo siento, padre, estoy preocupado con mi propio yo. Y recuerde cómo era Pablo en el cárcel, preocupado con sus propios problemas. No, está preocupado con los otros hermanos. ¿Cómo es posible? Porque estaba lleno de la presencia de Dios, tenía una relación con Él establecido, fuerte. Eso es lo que está disponible por nosotros. Y lo otro, lo último es para, repite, a las obras que existen en principio. Es que ¿de qué obras está hablando Jesús aquí? Estas son las obras del negocio. Esas son las primeras cosas que hacemos cuando fuimos salvos. No está hablando de cosas externas. Las cosas asiste como cuando primero fuiste salvo. Hablarle a Él. Hablarle con otros de Él. Ir a pescar con Él, para manejar con Él. Ver un atardecer en la playa, a pensar sobre Él. Cuando en oración con su familia, tus chiquitos, antes para dormir. Incluso todas las iglesias que está diciendo en el inicio, cuando estaba bien emocionada por Cristo. Incluso su tiempo en la iglesia, su deseo, quiero ir a la iglesia porque eso es lo que es donde mi vida cambió. Y yo estoy creciendo, siento fuerte, siento amado y siento bien. Yo quiero regresar de esto con la familia de Dios. Eso es lo que significa para regresar. Si nosotros no regresamos a lo rudimentario o básico de amar a Dios, el resto de ese versículo nos dice que vamos a perder la luz. Eso es triste. Cristo en el fin de Efesios, una advertencia del libro de Iglesia Efesios, de Efesios, dice en el fin de versículo 5, si no, vendré a ti y quitaré tu candelario de su lugar. Eso no se está refiriendo para perder su salvación, sino remover su testimonio. Y eso es lo mismo por nosotros. Si no No quiere arrepentirse a regresar de esta misma relación que se estableció con Dios en el inicio. Él puede remover nuestro testimonio, puede remover nuestra habilidad para ser útil, útil por su reino. Para terminar, mira, tengo una historia verdadera de un barco. Se fue descubierto hace alrededor de 100 años entre los icebergs, océano. ¿Cómo se llama iceberg? ¿Ustedes saben cuál es un iceberg? Oh, ok, qué bueno. Del océano de Ártico. El capitán fue congelado mientras hacía su última entrada en la cabina del barco. Y cuando la tripulación fue descubierta, algunos se siguieron en sus hamacas y algunos en sus cabinas, todos congelados como piedra. En la última fecha de la bitácora demostró que los 13 años la embarcación y había moviendo entre de los icebergs en una tumba ambulante, populada por una tripulación congelada. ¿Congelada? ¿Ah? ¿Congelada? No, congelada, perdón. Una tripulación congelada. Algunas iglesias no son muy diferentes espiritualmente. Hay muchas iglesias congeladas. La gente está adentro y no sepan si están muertos porque no tiene el amor, la relación con Dios establecido. Eso es lo que dice la Biblia para ser nacido de nuevo. Necesitamos ser nacido de nuevo. Iglesia no es, es para un ritual, para, ¿cómo se dice?, a tener un respeto por Dios. Quiero ir a la iglesia para mostrar mi respeto por Dios. No. La iglesia realmente es un matrimonio entre nosotros, la novia de Cristo y Cristo. Es algo íntimo, especial. Entonces, para terminar de ese libro, de ese servicio, no dejemos que lo que sucedió a la iglesia de Efesio nos pase a nosotros. Atesora tu primer amor. Vivamos lo que hemos aprendido. Y así lo hemos perdido. Entonces recuerda arrepentiente y repite. No permite lo que está pasando en esa iglesia para pasar en su vida. Necesitamos a tomar la decisión como cualquier relación, en verdad. Necesitamos la decisión para enfocar en la relación y no para, bueno, pues ya soy cristiano, pero no voy a leer mi Biblia y no voy a participar en la oración o cualquier otra cosa. Invertir el tiempo, invertir su pasión por su Salvador, dar Él su corazón completo y su tiempo. Y en esto, su candelario no van a ser revuelto. Dios va a utilizarte y mantener su presencia. Nosotros podemos mantener las ganas por el Señor, la emoción y para conocer. Mientras de tormenta alrededor de nosotros, con este virus, con este violencia, las drogas y las otras cosas, podemos conocer, ¿sabes qué? Tengo paz. Mientras de todo, tengo paz porque ya no sé quién es mi Señor. Estoy sentados en el cielo celestial con mi Dios. Están amados, bendecidos y Él va a regresar por mí pronto. Con esto podemos aguantar cualquier cosa y cualquier ataque de enemigo porque con esto también tenemos la madura de Dios. Y con oración. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por este libro especial, este tiempo con mis hermanos. Es increíble, Padre, para pensar los cosas está tratando para decirnos. En Padre, yo no puedo poner en palabras correcto. No tengo las palabras para comunicar la intensidad y la calidad de amor que tú tienes por nosotros. Está listo por nosotros, disponible. Pero la única cosa que puedo decir es gracias. Gracias que sabemos cuál es posible. Ayúdanos para recordar desde de inicio nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, para arrepentir en los áreas no son agradables de ti, arrepentirse sobre las cosas que necesitamos a disponer y a quemar y no permiten nuestras casas, Padre. Y ayúdanos para regresar de nuestras relaciones contigo desde el inicio. Ayúdanos para ser real en nuestro amor por ti y ayúdanos para mantener un amor entre los hermanos en la iglesia real, física, cuando el demonio de la fuerza enemigo está tratando para dividirnos y a destruir su iglesia. Padre, ese tiempo por nosotros a tomar nuevo nuestros votos contigo y a restablecer lo que el mundo está tratando para robarnos de nuestro tiempo contigo. Entonces, gracias por ese libro. En el nombre de Cristo. Amén.